A recibir en los micrófonos de la radio al ingeniero Guillermo Cavalieri, el gerente de producción sudeste de la provincia de Buenos Aires de MSU Agro. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, Guillermo. Bueno, la convocatoria es para que nos des más o menos un panorama de cómo viene la cosecha en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la zona del sudeste. Estamos en plena cosecha de cebada y de trigo, y bueno, un poco para que nos des el panorama de qué es lo que vienen evaluando, de qué es lo que venís viendo en este sentido. Sí, Isabel, mira, la campaña viene muy bien, muy avanzada. En relación a otros años, hemos tenido un fin de noviembre, principio de diciembre bastante seco, que si bien por ahí afectó los cultivos de cosecha gruesa, favoreció por ahí el adelanto de la cosecha de fina. Uh-huh. Y sumado a eso, a que no hubo casi episodios importantes de lluvia, permitió tener un buen avance de cosecha, tanto de cebada como de trigo, en toda la región. Ajá. Hoy particularmente está quedando el sudeste de la provincia de Buenos Aires para cosechar, para terminar de cosechar. El resto de las zonas de las provincias y las otras provincias ya han concluido con la cosecha, y particularmente lo que es la zona sudeste, en relación a otros años, vamos a tener una finalización de cosecha más anticipada o con algunos días antes respecto a lo que es el promedio en general de otros años, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De fecha de finalización. Uh-huh. Vos decís que arrancó un poquito antes, y además, bueno, el hecho de que no haya habido lluvias permitió tener una continuidad. Eso permitió tener una continuidad. Tuvimos en general una semana antes de inicio, principalmente uh-huh. todo lo que es la zona costera, todo lo que son partidos de Madariaga, Mar del Plata, Miramar, Necochea. Esas ciudades, esas localidades, que normalmente se inicia lo que es cosecha de trigo alrededor de Navidad, alrededor del 25. Este año tuvimos inicio de cosecha entre el 12 y el 15 de diciembre, y después un avance muy sostenido por las buenas condiciones que nos permitió tener hoy un porcentaje muy importante de avance de cosecha. Uh-huh. Y aquí en nuestra zona, Guillermo, en el partido de Tandil, ¿cómo vienen los rindes y cómo afectó la seca para lo que es la fina? En general, todo lo que es la región sudeste y particularmente el partido de Tandil, los rindes son de buenos a muy buenos. Uh-huh. Es un año del promedio para arriba. En algunas situaciones muy buenos, excepcionales, otro año en otras situaciones un poco más normales, pero son rindes realmente un poquito por encima de lo que se espera. Uh-huh. Después tenemos la particularidad que en la zona tuvimos un episodio de lluvia durante la siembra, que fue sobre fines de junio. Eso fue en general un punto de inflexión en los rendimientos, porque eso determinó un atraso en la fecha de siembra. Y en general esos lotes sembrados más tardíamente son los que fueron un poco más afectados por la sequía de fin de noviembre, diciembre, y ahí hubo algún arrebato, alguna quita de kilos en el rendimiento. Uh-huh. En términos generales, todos los que son tempranos son los cultivos que están rindiendo bien. Después hay particularidades dentro de cada fecha de siembra, con materiales, manejos, si tuvo lluvia adecuada o no. Pero en general, en términos generales, lo que estamos viendo es eso: los sembrados tempranos no sufrió la alta temperatura y la falta de humedad de fin de noviembre, diciembre, porque ya estaba casi definido, y los sembrados sobre julio estuvo un poco más afectado por ese episodio climático. Uh-huh. ¿Y cómo anduvimos aquí en nuestra zona con las heladas? Heladas, en general, tuvimos menos episodios respecto a otros años, en algunas situaciones particulares, pero de no mucha magnitud. Uh-huh. Y en general es un año de poco siniestro y de poca cuantía los siniestros de helada, tanto helada como granizo. También hubo alguna granizada puntual, pero también de poco daño. Uh-huh. Y aquí en nuestra zona vos decís que los promedios van a estar por sobre, digamos, lo que es, generalmente se viene dando. ¿Estamos hablando más o menos de cuánto, Guillermo, tanto en cebada como en trigo? Y en general, cebada, lo que se está escuchando como piso, entre 53 quintales, 50, 55, uh-huh, y hasta lotes de 65 y 70 quintales de promedio. Sí, sí. Puede haber alguna expresión puntual de algo más, pero en general eso es lo que se está escuchando de rinde de cebada, que son en general de promedio un poquito por arriba de lo que uno espera. Uh-huh. Y en el caso de trigo, hay un poco más de variabilidad. Te digo, dependiendo de lo que es fecha de siembra, por inmateriales, puede estar entre los 45, 48 y hasta 60 quintales, todo lo que es partido de Tandil. Ya cuando vamos a la zona costera, los rindes de trigo están entre 65 y 70, 72 quintales, muchos lotes, uh-huh, y cebada de 60 para arriba. En general, lo que vemos es que la zona de la costa tuvo más regularidad de lluvia durante el invierno y parte de la primavera, y esa regularidad, no hubo exceso importante, permitió que haya, que el cultivo evolucionara bien, que el nitrógeno se aprovechara bien, lo hubiera lavado, y eso determinó que haya buenos rindes y buena calidad de lo cosechado. Uh-huh. A diferencia de lo que es Tandil o los partidos más del interior, donde esas lluvias fueron más escasas, inclusive en algún momento tuvimos un septiembre, un octubre corto de agua, sí, donde se marcó el estrés, y eso obviamente son los kilos menos que estamos cosechando en el interior de la provincia. Uh-huh. Por otro lado, Guillermo, ¿vos considerás que aquí en el partido de Tandil, teniendo como referencia años anteriores, se ha hecho más trigo que cebada o al revés? No, hay más superficie de trigo en lo que es partido de Tandil, principalmente por la situación comercial del cultivo de cebada al inicio de la siembra, sí, claro, donde no había en general buenas condiciones, y eso sumado a los buenos precios futuros de trigo determinó que el productor se volcara a hacer más superficie de trigo. Uh-huh. Respecto a otros años tenemos un incremento de trigo en detrimento de cebada en la zona. Y también lo que se está notando, incremento de superficie de cultivos de fina sobre fina, trigo sobre cebada sobre trigo, doble cultivo, o sea, trigo, cebada. Sí, sí. También eso, en general hay más lotes, también un poco por las buenas perspectivas de precio que había en estos cultivos al momento de la siembra o en ese periodo. Uh-huh. Y eso también por ahí puede determinar que haya algún kilo menos por el efecto antecesor que por ahí en otra situación no estaba. Claro. Con la experiencia que vos tenés, Guillermo, llevamos creo que más de 20 días de un paro de los trabajadores en los puertos. ¿Esto ha complicado todo lo que es la logística de la cosecha o en nuestra zona no ha impactado? Nosotros tuvimos alrededor del 22-23 un momento, un cuello de botella, donde había un avance de cosecha muy importante, y este paro afectó por ahí lo que es la logística, principalmente los que quieren entregar o a puerto o a planta, que no había también disponible. Uh-huh. En la medida que la cosecha fue evolucionando, en general el productor, si no tiene alternativas de descarga en puerto o en planta, hoy tiene la posibilidad del embolsado, claro, y eso descomprime un poco lo que es la logística. Uh-huh. Y nosotros notamos ya a partir del 24-25 que no hubo inconveniente con la descarga y que se pudo sostener el ritmo de cosecha como estaba previsto. Uh-huh. Así que en general, no, o sea, al principio hubo algún inconveniente, pero después se fue salvando con las alternativas que cada productor maneja y cada empresa maneja, y bueno, eso determinó que no hubiera inconveniente importante. Claro. Guillermo, ahora pasemos a lo que es la gruesa. ¿Cómo viene el cultivo de gruesa? ¿Cómo está con respecto a lluvias? Si, bueno, anoche justo cayó un chaparrón que fueron alrededor de entre 19 y 20 milímetros, por lo menos son los pocos datos que tengo para esta hora. ¿Cómo viene el cultivo de gruesa? Los cultivos de gruesa en general tuvieron buena implantación. Nosotros tuvimos un episodio de agua importante ahí sobre fines de octubre. Eso en general nos permitió asegurar un poco de humedad al momento de la siembra o al momento de la emergencia y establecer bien los cultivos. A partir de ahí, ese deterioro del ambiente por altas temperaturas y falta de lluvia que apuró por ahí lo que es el inicio de cosecha y de trigo, afectó los cultivos de grano grueso. Claro. En términos generales, hay situaciones o zonas donde por ahí en esta época las lluvias son aleatorias, por ahí tuvieron un taparrón más y por ahí el cultivo no está tan afectado, pero en términos generales los cultivos se fueron deteriorando y llegamos a la situación actual donde por ahí hay cultivos de girasol en tres floraciones, con poco desarrollo de la foliar, con hojas marchitas, hojas basales marchitas, y eso determina obviamente una expectativa de rinde menor a la que una puede tener al momento de la siembra. Claro. Lo mismo para el cultivo de maíz. Uh-huh. De ahora en más hay que ver cómo siguen las precipitaciones, los pronósticos climáticos dicen que hay una línea muy marcada y que recién a partir de febrero se podría llegar a revertir esta situación. O sea que la condición de los cultivos va a depender mucho de las lluvias que tengamos y de la regularidad. Si bien en esta época los cultivos de verano siempre están expuestos a déficit de humedad porque la demanda es mucho mayor de lo que el ambiente le da. Uh-huh. Venimos con un perfil casi sin reservas y con una perspectiva de 2 meses por lo menos y acumulados por lo menos pronosticado importante. Así que la lluvia de anoche fue clave porque realmente en los últimos días había una condición de sequía muy marcada y bueno, por lo menos para cortar esta sequía que estaba instalada vino muy bien. Y bueno, hay que ver de ahora en más cómo evoluciona el clima y si hay algún episodio de lluvia por ahí significativo que pueda mitigar un poco el estrés que están sufriendo los cultivos. Uh-huh. Guillermo, con respecto a áreas sembradas, es un año en el que se ha hecho, por lo menos es lo que dicen, muchos girasoles, lo que vos venís viendo. En general, sí, girasol por los sostenidos de los precios y las condiciones comerciales, y porque en general en la zona la soja tiene un techo de rinde bajo. Uh-huh. Y el problema de maleza resistente se ha acentuado cada vez más, hay menos alternativas de control. Entonces el productor se ha volcado a la siembra de girasol y de maíz principalmente. Uh-huh. Ahí está crecido en las últimas 2 o 3 campañas muy sostenidamente de mano de la tecnología que ha permitido estabilizar rindes y tener buenos potenciales en ambientes donde por ahí no era pensado hacer maíz y sumado obviamente al precio, eso determinó que hace un incremento de la superficie. Y después de girasol como alternativa de cultivo para antecesores de cultivos de invierno. Uh-huh. La soja siempre está presente, nosotros le decimos que es el cultivo relleno en general, donde hay ambientes que no van estos cultivos, tanto maíz como girasol, se siembra soja, o como una alternativa para diversificar el riesgo climático, que por ahí en este año puede ser clave porque tiene un periodo crítico más tirándose a febrero-marzo, por ahí un año seco la soja puede defender más el rendimiento que los cultivos de girasol y maíz que se anticipan en la necesidad de agua. Uh-huh, uh-huh. Guillermo, y la famosa soja de segunda, la que se hace cuando se levanta la fina, ¿cómo la ves? Y en general se ha sembrado mucha soja de segunda. En general está el productor si toma la decisión de hacer soja de segunda, independientemente de si hay humedad o no, la siembra. Uh-huh. Y después obviamente espera el golpe de agua para que se establezca el cultivo. Claro. Y en general, como hay un adelanto muy importante en lo que es fecha de cosecha, el productor obviamente se decidió a sembrar soja de segunda independientemente de que hubiera humedad o no. Claro. Porque respecto a otro momento, a otros años, estamos adelantados una semana o 10 días respecto a lo que es cosecha, y eso te permite poder a anticipar la siembra independientemente de que haya humedad o no. Uh-huh. Después, una vez que está sembrada, se espera por ahí la lluvia para que establezca el cultivo. Uh-huh. Guillermo. Y por otro lado, también hay que considerar que los precios sostenidos de los granos también te invitan a arriesgar, porque obviamente un buen precio, por ahí el costo de diferencia es más bajo. Sí, sí, los valores de los granos realmente están en un valor interesante. Sí, son muy muy buenos, en alto los granos, muy sostenidos, y obviamente están un poco copiando esta situación a nivel nacional que tenemos de sequía, y bueno, obviamente la demanda china que no para, pero eso refleja un poco el pronóstico climático que tenemos, que falta de agua, ya está el precio de granos. Claro. Guillermo, te agradecemos muchísimo el panorama que nos has dado, que nos has dejado, que realmente muy completo y además muy bueno. Es bueno en general, muy bueno en general. En general la perspectiva es muy buena, un poco más dependiendo de la lluvia para los cultivos de verano, pero en términos generales tenemos que decir que lo que es región sudeste respecto a las otras zonas productoras de trigo es donde el rinde va a ser por encima del promedio. No ha habido otra región del país donde se haya cosechado más de lo que normalmente se cosechaba. En general ha habido zonas como el sur de Córdoba, el noreste de provincia de Buenos Aires, donde se ha cosechado menos. Sí. No hemos tenido episodios de clima tipo de helada o granizo muy importantes, sí lo hubo en el sur de Córdoba. Así que lo que es el cultivo de invierno es una buena campaña, y bueno, un poco apelando nosotros al efecto del Atlántico, que siempre cuando hay año niño nos ayuda con la lluvia del Atlántico, apelando a que eso por ahí nos favorezca y nos acompañe con la lluvia de estos meses críticos para los cultivos de verano. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Que tengas una buena jornada de trabajo y que termines bien el año. Muchas gracias igualmente para vos y todo tu equipo. Gracias.